Hoy teníamos planeado conversar con el señor Héctor Alonso, gerente general de Global Crossing para Latinoamérica y el Caribe. El asunto se ha hecho algo accidentado porque la conexión con Colombia se nos ha caído varias veces. De hecho, en este momento estoy pegado al teléfono y desde ahí es que estamos escuchando toda esta conversación, o estamos intentando escuchar toda esta conversación. Por cierto, el teléfono que estamos usando para hacer todo esto es un Samsung Omnia, que tiene la capacidad de grabar las llamadas, y desde ahí es que estamos haciendo la toma para pasarla a la consola. Pero vamos a ver si logramos hacerlo de nuevo. En todo caso, poco antes de comenzar el programa, hablamos de lo que el señor Alonso pronostica para las telecomunicaciones en los próximos años, y lo comentamos en el contexto del contenido futurista que planean los editores de Computerworld para la edición especial que se planea para el 25 aniversario de este famoso periódico de informática. En esos pocos minutos, Héctor Alonso sugirió que los próximos años la infraestructura de telecomunicaciones entera continuará la migración a soluciones IP, es decir, que en su opinión, seguramente todas las comunicaciones, las de voz también, por supuesto, serán digitalizadas y enviadas en paquetes usando el protocolo de Internet. Y en ese contexto también anotó Alonso que continuará el desarrollo de la convergencia entre las telecomunicaciones y el mundo de las tecnologías de la información. Y bueno, tengo que subrayar que las opiniones del licenciado Alonso, graduado en Buenos Aires, son de importancia, ya que tiene una experiencia de más de 30 años en el negocio. Héctor Alonso ha ocupado puestos gerenciales en diversos países y en los últimos años se ha residenciado en Colombia, desde donde dirige todas las operaciones de Global Crossing de la región. La región, me refiero a Latinoamérica y el Caribe, manejando estos negocios desde antes que IMPSAT fuera adquirida por la importante empresa multinacional. En este momento estamos trabajando para recuperar la llamada con la amable ayuda de Mabel Angarita, gracias Mabel, de la agencia Smartcom. Estamos tratando de restablecer la comunicación con Colombia. Vamos a ver qué pasa, ya está sonando algo al fondo. Sí. Aquí estoy. Ah, hola, sí. Gracias a la llamada. Sí. Vamos a continuar entonces, don Héctor. Ya escuchamos que lo del tema de la migración a soluciones IP, y traemos también el tema de la continuación del establecimiento de una convergencia más sólida entre las comunicaciones y tecnología de información. ¿Alguna tercera situación, aparte de toda esta comedia que tenemos de la llamada, no? Sí, el tercer elemento que yo creo que es importante es todos estos fenómenos de servicios en la nube, digamos, ¿no? Que evidentemente es otro elemento que va a estar generando implicancias en el desarrollo de las soluciones y las redes de telecomunicación para las empresas, inclusive y los gobiernos, ¿verdad? Y ahí en sus dos formas, ¿no? Las nubes privadas y las nubes públicas. En las nubes privadas, que son semejantes a una evolución de lo que fueron viejas cintas de Extranet, donde convergen una cantidad de actores dentro que tienen intereses comunes, relaciones comunes alrededor de procesos y de negocios, y que bueno, que la tendencia y la generación de esa demanda de servicios de modo variable, ¿no? Más okay. Sí, el tema de la nube es definitivamente uno de los más llamativos de los últimos años. Sí, es así. Yo creo que de cualquier manera hay una cantidad de servicios que operadores como nosotros estamos prestando ya desde hace algún tiempo, que tienen que ver con estos servicios en la nube, y que son básicamente servicios en la nube, el manejo de soluciones de colaboración y telefonía combinados, el manejo de servicios de gerenciamiento y manejo de redes. O sea, hay una cantidad de servicios que hoy ya se están prestando y que tienen que ver con esta nuevo concepto tecnológico que es los servicios en la nube, ¿no? Estoy de acuerdo. Muchas gracias al señor Alonso por esta importante información y su opinión tan versada sobre los temas de tecnología, información y comunicaciones. Y por supuesto también muchas gracias por las felicitaciones enviadas a Computerworld en su 25 aniversario. Si quiere dejar dicho algo para nuestros lectores y nuestros oyentes. No, pues muchas gracias y de nuevo felicitaciones por en 25 años de algo tan importante como mantener informado a la comunidad tecnológica, ¿no? Muchas gracias. Estamos a las órdenes y esta es su casa. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Y así hemos conversado de esta manera tan accidentada, pero lo logramos al final, con el señor Héctor Alonso, gerente general de Global Crossing para Latinoamérica y el Caribe. Sin duda, este resumen es interesante de las cosas que van a ocurrir en el futuro, tales como la migración absoluta a soluciones IP en cuanto a telecomunicaciones, la convergencia en la comunicación y tecnología de información, y el tema del uso cada vez mayor de esto que recientemente se está llamando la nube. Hasta aquí este espacio, pero continuamos con más en Tecnología Hecha Palabra y con Computerworld, con quienes estamos celebrando este fabuloso 25 aniversario.